diario. Ella quiere como todas las pistolas, presumir en mil batallas, aunque se dispare sola. Dispara para arriba, dispara pa' un lado, cuídate mi amigo, ponte ya muy abusado. Dispara para arriba, dispara pa' un lado, cuídate mi amigo, no te pesques descuidado. Dispara para arriba, dispara pa' un lado, cuídate mi amigo, ponte ya muy abusado. Dispara para arriba, dispara pa' un lado, cuídate mi amigo, no te pesques descuidado. Ponte ya muy abusado.